guayaquileña bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí, carnecita de canela, blancor de coco al reír, velo de noche sin luna, mirada oscura de añil. No me mires de ese modo, porque me voy a morir. La lluvia va improvisando cortinas de agua sin fin, y las calles enlodadas visten un oscuro gris. Los grillos quieren cantar a Luis Ibáñez Safadi, y en las esquinas los pacos flautean su priulí. Se está cebando el invierno con el pobre Guayaquil. Suavidad de caniquí, cabilo que se consume, se está muriendo de spleen. No te mueras, morenita, sin antes quererme a mí, sin que me digan tus labios palabritas de canguil, sin recostarte mi pecho y dormirte de perfil. Cuando la calle se quede negra como el hollín, guachara de todo ruido, triste como un amor fin, yo me apearé de la noche y me llegaré hasta ti para cantarte al oído eso que deseas oír.